que dice palabras de dulzura y de perdón y decir, ay, eres dulce, Jesús. Y olvidar que las palabras de Cristo a veces son palabras fuertes, duras, enérgicas. O uno podría tomar a Cristo, si uno tiene espíritu de combate, a Cristo que saca el látigo y entra a repartir corriendo los mercaderes del templo, y yo quiero imitar a Cristo así. Son aspectos de Cristo, no los multiplemos. Es el mismo Cristo el que dice palabras de dulzura y de perdón y el Cristo que empuña el látigo. La visión de Cristo en el Evangelio tiene que ser una visión total. No nos fabriquemos un Cristo, un Jesucristo a nuestro gusto. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces nos han querido presentar y no es una cosa nueva? Ya en el siglo pasado hablaban de Cristo como el primer liberal, o como el primer democrático, o como el primer socialista. Y en nuestro siglo hemos visto el Cristo hippie y hemos visto una película blasfema y una pieza de teatro que se llamaba Jesucristo Superstar. Han tratado de presentarnos a Cristo porque tiene barba y pelo largo como si fuera una figura de un conjunto de rock. De esos que aparecen mirando con cara desafiante a los espectadores. Nos han querido presentar distintas formas de Cristo. Hace algunos años de atrás, cuando estaba la moda de la guerrilla, yo he visto unos carteles donde aparecía Cristo, el subversivo de Nazaret, con una ametralladora al hombro. Son Cristos humanos, son Cristos que son puras falsificaciones humanas. Presentar a Cristo como un gran moralista, o presentar a Cristo como un gran político, o presentar a Cristo como un gran filósofo, pero hombre, solamente hombre, no. Presentar un Cristo a gusto de los hombres, a gusto de la moda, a gusto del tiempo, no. Eso es lo que dice el Papa, relecturas del Evangelio, falsificaciones del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad de Cristo? La verdad de Cristo es que Cristo es el Verbo que se hizo carne. Es el Verbo de Dios que se hizo hombre. Incluso a veces nosotros católicos, con la mejor buena voluntad del mundo, para mostrar nuestra confianza con Jesús, para mostrar nuestro amor por Jesús, para mostrar que lo sentimos muy cerca, hemos usado expresiones o palabras que no son del todo exactas. Hablar con Cristo con confianza, pero otra cosa es tratar a Cristo confianzudamente. Y a veces nos hemos dirigido a Cristo diciendo el flaco, el barbudo, yichi, otras expresiones por el estilo, dichas con la mejor buena voluntad del mundo. Y Jesús es mi hermano. Sí, Jesús es mi hermano, pero también Jesús es el Señor. Es el Verbo de Dios que se hizo hombre. Bajó a nosotros, se hizo hermano nuestro, pero sin dejar de ser Dios. La realidad de Cristo es esa, es Dios que se hizo hombre. Infinitamente cercano, por eso tenemos que tener confianza en él y hablarle como un hermano, hablarle como un amigo y quererlo con todo el corazón. Pero al mismo tiempo, Jesús es el Señor. Cristo es el Rey que me llama. Cristo es el Dios que se ha hecho hombre. Y junto a la confianza, la adoración. A Jesús tengo que hablarle con la confianza de un amigo y de un hermano, pero delante de Jesús tengo también que ponerme de rodillas y adorarlo, porque al hacerse hombre no dejó de ser Dios. Esa es la verdad sobre Cristo. La verdad sobre Cristo, Dios y hombre. Y precisamente por eso Jesús es el modelo de nuestra vida. Porque es infinitamente perfecto como Dios y porque es infinitamente perfecto como hombre. ¿Cuántas veces tendríamos que leer el Evangelio tratando de descubrir en el Evangelio a la persona de Jesús? Así, sin prejuicios, sin tener un Cristo prefabricado. Leer el Evangelio y ponerme allí escuchando las palabras de Jesús. Todas las palabras dulces y las palabras duras. Ponerme allí y mirar los gestos, las actitudes de Jesús. Tratar de mirar, como dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, con la vista de la imaginación, contemplando las escenas de la vida de Jesús, como si estuviera viendo pasar una película. Esa es la manera de conocer a Cristo. Descubrir el amor del corazón de Cristo en todos sus gestos, en las palabras que dirige a los niños, a los pecadores, a los enfermos, en sus milagros, en sus enseñanzas, en sus actitudes. Descubrir a Cristo en la oración en el desierto o en la predicación en el monte. Descubrir a Cristo en la dulzura del pesebre o descubrir a Cristo en la tragedia de la cruz. Descubrir a Cristo profundamente humillado y abandonado y descubrir a Cristo triunfante y glorioso en la resurrección. Mirar a Jesús para descubrirlo como modelo. Como modelo de perfección. Y miren, podemos decir que hasta físicamente Cristo es el modelo de perfección. Cristo hasta físicamente podríamos decir que responde a los cánones del hombre perfecto. Del hombre que en su misma expresión física, en su misma contextura física, tiene una infinita armonía. ¿Y cómo lo descubrimos eso? Que el Evangelio no nos cuenta muchos detalles acerca de cómo era Jesús físicamente. En ese maravilloso documento histórico, que ciertamente no es un dato de fe, pero sí es un dato histórico suficientemente probado, que es la Santa Sábana donde quedó impreso el cuerpo de Jesús, cuando Jesús estuvo allí enterrado antes de la resurrección, y que nos muestra, podríamos decir, a Cristo casi en el momento de la resurrección. Hay un libro sobre la Santa Sábana donde nos muestra el rostro de Cristo como ha quedado impreso en la Santa Sábana, y al lado de eso nos muestra las imágenes de Cristo tal como las han tratado de expresar los artistas a lo largo de toda la historia. Desde el pintor desconocido de las catacumbas en Roma hasta los más grandes artistas, escultores y pintores que figuraron a Cristo en estatuas, en mosaicos, en frescos, hasta pintores modernos como el Cristo de Rouen y otros. Y si uno mira así desapasionadamente todas esas imágenes, se da cuenta que ninguna imagen salida de las manos de los más grandes artistas ha conseguido aproximarse siquiera a la belleza, a la armonía, a la majestad que tiene ese rostro de Cristo impreso en la sábana santa. Porque ese rostro no fue hecho por la mano de un hombre, aunque ese hombre se llamara Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, sino que ese rostro fue impreso allí por la mano de Dios. Y ese rostro es el rostro que por la obra del Espíritu Santo se fue formando en las entrañas de la Virgen María, es decir, por una acción divina. Ese rostro de Cristo que al mismo tiempo muestra el inmenso dolor de la pasión, porque se notan los golpes en el pómulo hinchado, en la nariz herida, porque se nota la sangre que corre de la corona de espinas, pero al mismo tiempo que muestra un inmenso dolor, muestra una asombrosa serenidad. Y lo que decimos del rostro lo podríamos decir de todo el físico, de todo el cuerpo de Cristo. Yo lo pondría entre dos intentos de mostrar a Cristo precisamente los pintores que nombré. Y ese Cristo de la sábana no es ni el Cristo afeminado de la última cena de Leonardo, ni el Cristo que parece una masa de músculos como un luchador griego en el juicio final de Miguel Ángel. No existe la exageración ni en un sentido ni en otro. La armonía perfecta, el hombre perfecto. Y si ese cuerpo y ese rostro nosotros tratáramos de imaginarlo en vivo, ¿qué podríamos hacer? Mirar el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en lo que tiene que haber sido la mirada de Cristo. Todas las escenas en las cuales el Evangelio nos habla de que Cristo miró a alguien. Cuando Cristo mira al joven rico, aquel joven que le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos y se los nombra. Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y dice el Evangelio, Jesús lo miró y lo amó. ¿Qué fuerza tiene que haber tenido esa mirada penetrante de Cristo con amor y las palabras: vende todo, deja todo y sigue? Y el joven se alejó porque era rico, muy rico, y no se animó a desprenderse de la cruz. Podemos imaginar de vuelta ahí la mirada de Cristo llena de tristeza viendo al joven que se aleja. O imaginar la mirada de Cristo que delante de la tumba del amigo Lázaro, o delante de la ciudad Jerusalén, su patria amada, se llena de tristeza y de lágrimas por el amigo muerto, por la patria cuya ruina va a prever. Podemos imaginar lo que significaba esa mirada de Cristo si pensamos en el apóstol Mateo que estaba allí contando las monedas y los cheques y el cambio y los dólares arriba de su mesa de publicano, y en un momento Cristo que se planta frente a él, lo mira y le dice: ven y sígueme. Y entonces deja todo para seguir a Cristo. O la mirada de Cristo que se dirige a Zaqueo, aquel petizo que quería ver a Cristo y andaba a los saltos como petizo en desfile, que dice: ni se sube al árbol. Y Cristo, cuando pasa por debajo a Zaqueo, va, voy a comer en tu casa. Una mirada de Cristo basta para transformar la vida del hombre. San Juan en su Evangelio pone muy pocos detalles históricos, pero cuando cuenta su primer encuentro con Cristo: maestro, ¿dónde vives?, le preguntan tímidamente. Dice: vengan y lo verán. Se quedaron con él todo aquel día, dice que eran las 4 de la tarde. El anciano, que tiene ya más de 90 años y que escribe con su mano temblorosa el Evangelio, recuerda aquel encuentro cuando era un muchachito, recuerda esa primera mirada y esas palabras de Cristo, y recuerda hasta la obra de esas primeras palabras y de esa mirada. Eran las 4 de la tarde. Podemos pensar la mirada de Cristo en aquella escena de la adúltera que querían apedrear, que Cristo dice: el que está sin pecado que tire la primera piedra. Y se van alejando, empezando por los más viejos, y en un momento quedan los dos frente a frente, la pecadora y aquel que no tenía pecado pero que venía para cargar nuestros pecados sobre sus espaldas. Y la mirada de Cristo, lleno de compasión: ninguno te ha condenado, yo tampoco, vete y no peques más. ¿De qué manera esa mirada y esas palabras pueden cambiar la vida del hombre? La mirada de Cristo a la Virgen desde la cruz: madre, este es tu hijo, y ahí nos estaba viendo a todos nosotros. O la mirada hacia el buen ladrón que dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O las palabras de Cristo, cuando en algún momento los fariseos mandan a los guardias del templo para detenerlo a Cristo, y estos vuelven: ¿y por qué no lo han traído? Nunca un hombre ha hablado con ese hombre, dicen aquellos que habían ido. ¿Para qué? Para detenerlo. Y Pedro, cuando Jesús, después de anunciar la Eucaristía, como lo cuenta San Juan en el capítulo 6, ve que todos lo van abandonando, escandalizados porque ha dicho que hay que comer su cuerpo y beber su sangre, queda solo el grupito de los apóstoles, nuevamente la mirada de Cristo lleno de tristeza y aquellas palabras: ustedes también me quieren abandonar. Y Pedro, que dice: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué fuerza que tenía que tener la palabra de Cristo cuando se dirige a esos pescadores y le dice: vengan conmigo, síganme. Y dejando las redes y a su padre, dice el Evangelio, lo siguieron. No tenían mucho, eran pobres, pero la barca y las redes para un pescador son un tesoro, y la familia no es algo tan fácil de dejar. Uno no la deja por la palabra de cualquiera que pase por ahí macaneando. Ven y sígueme, y esa palabra de Cristo penetra hasta el corazón y basta para cambiar la voz de un hombre. Jesús es un misterio. Tenemos que mirarlo así en el Evangelio y ver cómo se comporta, cómo se habla, tratar de descubrir su mirada, el tono de su voz, sus gestos. Pero al mismo tiempo tenemos que rezar y pedirle al Señor que nos ayude a conocerlo en profundidad. Porque es un misterio. Los hombres se dan cuenta de que hay algo extraordinario en Jesús, pero no acaban de penetrar en profundidad. La verdad sobre Cristo que nos dice el Papa en Puebla solamente la podemos entender si la contemplamos con la luz de la fe, si el Espíritu Santo ilumina los ojos del alma para que podamos mirar a Cristo. Aquellas palabras cuando Jesús dice: ¿qué dicen los hombres de mí? Y los apóstoles le empiezan a contar: Juan el Bautista que ha resucitado, Elías que ha vuelto, alguno de los antiguos profetas. Todos se daban cuenta de que era un tipo extraordinario, sus milagros, sus palabras, su persona, sus gestos. Sin embargo, no entendían el misterio de Cristo. Y ustedes dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, feliz de ti, Pedro, porque tus palabras no son palabras de hombre. Eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Todos habían escuchado las palabras y las enseñanzas de Cristo. Todos habían visto los milagros de Cristo. Se daban cuenta de que era un tipo extraordinario. Como muchas veces los hombres a lo largo de la historia se han dado cuenta y nos han dicho, no, Jesús fue un gran profeta, un gran moralista, un gran maestro, un gran sociólogo, pero no lo entienden. No, es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Y para entrar un poquitito en el misterio de Cristo necesitamos la oración y necesitamos pedirle a Dios que nos ilumine para que, como Pedro, podamos mirarlo con los ojos de la fe y podamos reconocerlo. La armonía de Cristo, la armonía que decíamos que descubrimos en aquel rostro martirizado y sereno de la sábana santa, que expresa el sufrimiento más intenso y al mismo tiempo la más profunda paz y la más profunda serenidad. Contemplemos un día esa imagen y vamos a ver cómo misteriosamente se reúnen allí las cosas que parecen más contradictorias. En Cristo se da la armonía perfecta. Cristo es el hombre de acción. Cristo es el apóstol que viene a traernos el mensaje del Padre, a hacernos conocer al Padre que está en los cielos y a enseñarnos con sus palabras cuál es el camino que tenemos para llegar al cielo. Es el hombre que anda y recorre los pueblos y es rodeado por multitudes y no tiene un minuto de descanso. Pero Cristo al mismo tiempo es el hombre que se prepara para ese apostolado, para esa acción, para esa predicación, con 40 días de ayuno y de silencio en el desierto. Y es el que a veces le dice a los apóstoles, venid y descansemos un poquito, y se aleja para rezar en silencio. La síntesis de la acción y de la contemplación. ¿Cuántas veces nos volcamos hacia afuera y vivimos metidos en el ruido del mundo? E incluso la actividad, el trabajo apostólico nos va vaciando por adentro y no encontramos un momento para contemplar al Padre en silencio, no encontramos un momento para la oración. Y enfrente a las dificultades más grandes de la vida, enfrente a la cruz, Cristo se retira para orar, Cristo se retira para rezar en el huerto de los olivos, para afrontar aquello que tenía que afrontar. Esa armonía que se nota en la actitud de Cristo, como decíamos antes, y al mismo tiempo es de inmensa mansedumbre y al mismo tiempo de fortaleza. Es el mismo Cristo el que dice, dejad que los niños vengan a mí. Es el Cristo que le dice a la pecadora, yo tampoco te condeno. Aquel Cristo que siente, después de perdonar las ofensas que él ha recibido, siente la profanación de la casa del Padre y toma el látigo y echa a los mercaderes diciendo, fuera, han hecho de la casa de Dios una casa de ladrones. Es el mismo Cristo que tiene palabras de perdón para el pecador y para el miserable. El Cristo que perdona al adúltero, el Cristo que perdona a las prostitutas, que cura a los leprosos, que perdona al buen ladrón y que sin embargo tiene palabras muy duras cuando el pecador no se reconoce pecador. Cuando el pecador se cierra en la soberbia, cuando el pecador se cree santo y se cree justo. Pensemos en aquellos diálogos, en aquellas polémicas de Cristo con los fariseos, donde Cristo les dice de todo menos bonito, sepulcros blanqueados, raza de víboras, incluso hasta en el más puro correntino, Añamembuí, vuestro padre es el diablo, les dice. Es el mismo Cristo que pronuncia palabras de perdón y el mismo Cristo cuya palabra se transforma en un látigo que azota. Pero en Cristo, las dos palabras, la expresión de mansedumbre y de perdón, y las palabras duras con las que azota a los fariseos como un látigo, las dos nacen de la caridad, las dos nacen del amor. Incluso cuando Cristo se lleva por la ira, no lo hace descontroladamente. Cristo golpea, ¿por qué? Porque quiere sanar. Cuando Cristo encuentra la humildad del pecador que se arrepiente, te perdona. Cuando Cristo encuentra al pecador endurecido, lo golpea con su palabra como un látigo, ¿pero para qué? Para llevarlo a reaccionar, para que se reconozca pecador, para que se arrepienta. Pero en un caso y en otro, las palabras de Cristo nacen del amor, porque no puede haber nada ni en los gestos ni en las palabras de Cristo que dejen de nacer del amor. Y es un misterio profundo, ese misterio que tocamos donde se junta en Dios la justicia y la misericordia. Será los mismos labios de Cristo los que al final de los tiempos, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, y venid benditos de mi Padre para poseer el reino. Cristo, en el cual se encuentra esa inmensa paciencia, el amor por los niños, el amor por los enfermos, esa inmensa paciencia y ese inmenso amor que llega hasta la enorme delicadeza. Ustedes han pensado entre los milagros de Cristo. Hay milagros que casi parecen evidentes. Ve a la viuda que va llorando junto al cadáver de su hijo, o encuentra aquel leproso con la carne que se le cae a pedazos, o el ciego que grita: Señor, ten compasión de mí. Esos milagros, casi diríamos, salen como con naturalidad, se entienden. Pero el milagro de las bodas de Caná, que es el primer milagro que Cristo hace, sí, lo hace por pedido de la Virgen, porque Jesús siempre escucha las palabras de la Virgen. Pero qué delicadeza. Hace un milagro de primera categoría, ¿para qué? Para que los pobres novios no pasaran un mal rato en el día de la fiesta de su casamiento. Para que los invitados pudieran alegrarse y pudieran divertirse. Qué delicadeza la del amor de Cristo, que se fija hasta en eso. Pequeños detalles de la vida de los hombres. Es el hombre de los grandes amores, de los grandes ideales, de las grandes empresas. Es el que tiene el corazón lleno del amor del Padre. Es el que quiere conquistar un mundo. Es el que quiere arrancar del poder del demonio las almas de todos los hombres. Es el que quiere someter todas las cosas como rey, para someter todas las cosas a Dios, para que Dios sea todo en todo, como dice San Pablo. Pero es el hombre que puede preocuparse en mirar la limosna de la viuda, o que tiene la delicadeza de mirar la angustia y la preocupación de los novios que ven que les está faltando el vino. Es el Cristo humilde, ese Cristo que se muestra en la entrada en Jerusalén triunfante, aclamado por las multitudes, pero que al mismo tiempo entra sobre un asno y su pollino como el rey humilde que había profetizado Zacarías. Es el Cristo que se rebaja hasta lavar los pies de los discípulos en un gesto de servicio y en un gesto de esclavo, pero que después de lavarle los pies, toma la palabra y les enseña y les manda: ustedes tienen que hacer esto porque yo soy aquel que les he dado el ejemplo. La más profunda humildad y al mismo tiempo la más inmensa grandeza, la grandeza del Verbo hecho carne. La enorme simplicidad y al mismo tiempo la autoridad del Señor. Tratemos de mirar hacia este Cristo, no solamente a otro. Lo que yo hago es simplemente un esbozo, es como tratar de dar algunas pinceladas sobre una tela para esbozar apenas las líneas generales de un cuadro. Pero la lectura del Evangelio ojalá fuera para nosotros algo cotidiano, y mirando el Evangelio nosotros pudiéramos ir descubriendo así esta persona de Cristo, conocerlo. ¿Para qué? Porque cuando lo conocemos, mientras más lo conocemos, más lo amamos, y mientras más lo amamos, más tendemos por naturalmente a ser semejantes a Él. Es un tema en el que no me cansaré de insistir, porque es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. La educación de los jóvenes, sí, la educación se da por principios, por doctrina, por enseñanza, pero sobre todo la educación se da por ejemplos. Si un niño ve que papá o mamá le dicen tenés que hacer esto, pero después ve que papá y mamá hacen todo lo contrario, ¿qué es lo que le queda más profundamente grabado? No son las palabras, es el ejemplo. Y por eso en la educación de los jóvenes no solamente hay que enseñarles principios de vida, sino que hay que ponerle delante de los ojos ejemplos de vida. Por eso la patria tiene sus héroes como modelos de vida, y la iglesia tiene sus santos, el santo y el héroe, las virtudes humanas y las virtudes divinas. Y el santo y el héroe de alguna manera se juntan. ¿Por qué? Porque el héroe cristiano es santo, y porque el santo es alguien que ha vivido heroicamente el cristianismo. y el santo y el héroe no son sino caminos que nos están mostrando de una manera o de otra el camino de la perfección, es decir, la imitación de Cristo. Y hoy, en nuestra enseñanza, y hoy, en los medios de comunicación que penetran hasta el corazón de las familias y hasta el corazón de los niños, el santo y el héroe han sido reemplazados por los ídolos. ¿Qué eran los ídolos en la antigüedad? Falsos dioses. ¿Qué son los ídolos en el tiempo presente? Falsos modelos. En lugar del santo y del héroe, en lugar de Cristo, los ídolos de la música, los ídolos del deporte, los ídolos del cine, los ídolos de la telenovela, los ídolos de las series extranjeras, los ídolos de la televisión, los personajes de la farándula, esos son los ejemplos que se ponen como modelo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Cuando alguna revista saca al final del año los personajes del año, ¿quiénes son los personajes del año? Son todos esos individuos de la farándula, sin principios muchas veces, sin moral, pero aunque alguno de ellos no sea una mala persona, sin embargo, qué bajo estamos apuntando si encontramos en esos ídolos el modelo y el ejemplo de nuestra vida. Y cuando uno admira a una persona, uno empieza a amarla y uno quiere imitarla. Apartar nuestro corazón de la adoración de los ídolos para ponerlo en Cristo. Pero para amar a Cristo hay que conocerlo. Y al conocerlo, perfecto como Dios y perfecto como hombre, podemos entonces empezar a amarlo. Y al amarlo entonces Cristo nos irá penetrando suavemente. No esperemos cambios violentos en nosotros ni milagros. Las cosas de Dios entran en nosotros en silencio como el agua que va empapando una esponja. Y cuando nos vamos penetrando de Cristo, vamos siendo cristianos en serio, vamos pudiendo decir, como San Pablo lo enseñaba, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y por último, terminemos esta reflexión pidiéndole a la Virgen Santísima que nos ayude a conocer a Jesús y amar. ¿Quién pudo conocer más íntimamente a Cristo que aquella que lo llevó en su vientre durante 9 meses y que lo acompañó a lo largo de toda la vida? Durante 9 meses el corazón de Cristo se iba formando en los senos de María, en el seno de María, y latiendo con el mismo ritmo del corazón de la madre. Qué intimidad, qué contacto más profundo. Pero en la Virgen Santísima no solamente estaba aquel conocimiento íntimo que toda madre tiene del Hijo que ha llevado en sus entrañas, sino que aparte de eso era llena de gracia. Es decir, no tenía mancha de pecado que le impidiera conocer a Cristo, no solamente como hombre, sino como Dios. Ella podía mirar a Dios con los ojos limpios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán en Dios, porque ellos verán a Dios. En la Virgen se daban las dos condiciones, la intimidad de la madre, la fe profunda y la limpieza del alma. Nadie ha podido conocer a Jesús mejor que ella. Pidámosle que nos lleve de la mano para conocer a Jesús. Empezamos el tiempo de Adviento, nos preparamos para la Navidad. Pensemos en la Virgen Santísima preparando la cuna del niño que va a nacer, preparándola con sus manos de madre. Tiene muy poco para ofrecer, solamente un pesebre, un comedero de animales. Pero ¿con qué cariño habrá preparado en ese pesebre la cuna? ¿Con qué cuidado habrá tratado la Virgen de quitar toda espina que pudiera lastimar la carne tierna del niño o de apartar todo pedazo de guano o de inmundicia que pudiera ensuciar al niño? Una cuna muy pobre, pero limpia y preparada con amor. Pidámosle a la Virgen en este Adviento, en esta preparación para la Navidad, que nos ayude de esa manera. Que con sus manos de madre y de mediadora aparte de nuestra alma y de nuestro corazón toda espina y toda bosta y toda inmundicia del pecado, para que en nuestro corazón y en nuestra alma podamos ofrecerle al Cristo que viene, al Dios que viene, una cuna, un pesebre, muy pobre a lo mejor, pero como el de Belén, limpio, preparado por la mano.